Track 5. Caminás a través de los muebles distribuidos por la habitación y abrís la puerta del ropero. Tiene olor a naftalina y está lleno de ropa. Alguna muy vieja, otra bastante nueva. Encontrás un uniforme de policía y un gran aro con tres llaves que cuelga de un clavo. Te sobresalta un sonido extraño. No es más que un ratón que corretea por el cuarto. Volvés a la puerta. Pero el ratón corre directamente hacia donde estás vos. Retrocedés, preparándote como para alejarlo de una patada. Pero de repente el animal se desploma. Cae muerto. Salís corriendo de la habitación rumbo a la escalera. Entonces te acordás de las llaves y te preguntás si te podrían servir para algo. Si volvés en busca de las llaves, pasa al track 9. Si seguís bajando las escaleras rumbo a la cocina, pasa al track 10.